Envidia no mato, pero mortifico. Música de Cerqueto. Las dos caras en la moneda me enseñó a confiar en nadie. Un corazón frío con miedo de que me falle. Si hablaron de Cristo, que dieron aire en la calle. Siempre un ángel me guarda y no tengo que dar detalles. La envidia no mata, pero mortifica. Si tú no me envidias, ¿por qué tanto me criticas? Muchos se mueven cuando no te necesitan. Lo que me desean, Dios siempre le multiplica. Que se mueran de envidia y yo. Si la envidia mata. Que se mueran de envidia y yo. Si la envidia mata. Pocas personas saben cómo soy el resto. No olvides eso, mi pequeño Salto Remo. No te deseo el mal, pero ojalá. Se te acaba el saldo, una olla eterna. Por los siglos de los siglos, manito, es que la envidia enferma. Te va a llevar el diablo, una olla eterna. Por los siglos de los siglos, manito, es que la envidia enferma. Y habla todo lo que tú quieras de mí, por ahí, por ahí. Que tú no puedes vivir sin criticarme a mí, sé feliz. A mí me envidia, yo no sé por qué. Suéltame, manda manito, deja el sofoque. A mí me envidia, yo no sé por qué. No asaré tanto y ojalá que Dios te toque. Enseño a confiar en nadie. Un corazón frío con miedo de que me falle. Si hablaron de Cristo, que dieron aire en la calle. Siempre un ángel me guarda y no tengo que dar detalles. La envidia no mata, pero mortifica. Si tú no me envidias, ¿por qué tanto me criticas? Muchos se mueven cuando no te necesitan. Lo que me desean, Dios siempre le multiplica. Que se mueran de envidia y yo. Si la envidia mata, que se mueran de envidia y yo. Si la envidia mata.